Especial es la colectiva. Conocimiento doble mano. Conocimiento doble mano. Aprender, enseñar, doble mano, en doble mano. Conocimiento, experiencia, puente, creación. ¿Por qué me miras a mí? Porque alguien tiene que empezar. Bueno, vamos así en nuestro orden. A ver. Dos, tres, va. Si usted quiere otras formas de educar, si usted busca otros modos del saber, durante nuestro especial vamos a experimentar otra forma más creativa de aprender. ¿Vos me enseñás? Yo aprendo. Claro. Yo te enseño. ¿Vos aprendés? Así. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Doble mano. Doble mano. Está claro. Porque aprender no es solo estar quietos en un salón. Aprender es moverse y buscar otra visión. Porque el conocimiento no está solo en la razón. Porque hay sabiduría en nuestra imaginación. Porque va y viene. Porque va y viene. Va y viene. Va y viene. Como un flujo. Al mismo tiempo. Te voy entendiendo. Claro, transita. Recorre. Recorre. Este viaje, este vuelo que arranca, es un colectivo de transformación que se arma, construye y avanza por otros caminos de la educación. Yo comprendo, educo y aprendo a cada momento sin institución. Porque en todo hay una enseñanza, si vamos buscando otra construcción. Cierto. Subirse a la colectiva. Te invitamos al bondi. Conocimiento doble mano. Oigan, oigan, oigan, qué radio preciosa. Vamos aprendiendo con todas las cosas. Suban, suban, suban, nos vamos de viaje por otros caminos del aprendizaje. Conocimiento a doble mano. ¿Cuándo hablamos de conocimiento? ¿Qué significa conocer? ¿Saber? ¿Descubrir? ¿Inventar? ¿De qué conocimiento hablamos? ¿Del que produce la maquinaria escolar? ¿Ese conocimiento que responde a preguntas que nunca nadie se hizo? ¿Lavadamente académico? ¿Arbitrariamente pedagógico? Esto ya lo hicimos en Cinco Tizas. Y en el segundo especial, donde nos metimos en las experiencias en los bordes del Estado. Hoy, en este tercer especial, los convocamos a un viaje, los aprendizajes y enseñanzas que van en caminos de doble mano. Vamos a indagar los conocimientos que no están codificados y corren por cañerías subterráneas, que van recogiendo milímetro a milímetro la experiencia suburbana. La que está devaluada por la academia, la que pasa de generación en generación y cada una le agrega, le cambia o le saca. La que viene con voz cobriza y lenta. La que destruye gota a gota los parámetros incólumes, inconmovibles de las instituciones. ¿O no? El conocimiento que no aparece en los diarios, el que no tiene prensa. Hoy vamos a reivindicar la experiencia cotidiana que produce ese conocimiento. Vamos a darle dignidad, legitimidad, porque, como ustedes saben, la experiencia ha sido menospreciada tanto en la racionalidad clásica como en la racionalidad moderna, tanto en la filosofía como en la ciencia. En la ciencia moderna, lo que le ocurre a la experiencia es que es objetivada, homogeneizada, controlada, calculada, fabricada, convertida en experimento. La ciencia captura la experiencia y la construye, la elabora y la expone según su punto de vista, desde un punto de vista objetivo, con pretensiones de universalidad. Pero con eso elimina lo que la experiencia tiene de experiencia y que es precisamente la imposibilidad de objetivación y la imposibilidad de universalización. La experiencia es siempre de alguien, subjetiva y sobre todo con otros. Es siempre de aquí y de ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, como la vida misma. La experiencia tiene algo de la opacidad, de la oscuridad y de la confusión de la vida, algo del desorden y de la indecisión de la vida. Por eso, en la ciencia, tampoco hay lugar para la experiencia. Por eso, la ciencia también menosprecia la experiencia. Por eso, el lenguaje de la ciencia tampoco puede ser el lenguaje de la experiencia. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en el tercer especial de educación de Radio La Colectiva y se vino el tercero nomás. Muy entusiasmadas acá con todas las compañeras que estamos acá remándola, con las manos arremangadas, con las manos en la masa, para pensar justamente esto, este conocimiento a doble mano fuera de los ámbitos institucionales. A ver cómo es esto. Y sí, llegamos, ¿no? Hicimos un recorrido primero, sí, pensando a las instituciones formales en nuestro primer especial. Después tratamos de indagar un poco en estas experiencias que estaban en el borde, en la frontera, y esa pelea, esa tensión con las instituciones. Y llegamos a nuestro tercer programa, que dijimos, bueno, basta, a ver, hay experiencias, hay personas que están transitando lugares, espacios donde las instituciones no están. Entonces, igual se aprende, ¿o no, chicas? Por supuesto que se aprende, y se aprende muy en forma muy colectiva, se construye desde la experiencia, se construye conocimiento en un ida y vuelta, en una doble mano. ¿Será posible pensar sin Estado? Es difícil, me parece que es difícil, nos costó bastante, pero estamos en esa búsqueda y creo que hay muchas experiencias. Yo estoy segura que todas nos van a estar reflejadas, lo sabemos nosotras mismas porque transitamos esos lugares, esos espacios, pero bueno, vamos a intentar mostrar que hay otro tipo de conocimiento a doble mano. Es difícil porque en las entrevistas y en las experiencias por las que estuvimos indagando y transitando en este tiempo, preparando este especial, siempre surgía, ¿no?, de una u otra forma, ya sea a modo de crítica, de análisis o de comparación, o de ponerse en una vereda opuesta, pero siempre surgía la referencia a las instituciones. Sí. Entonces nos fue imposible elaborar algo que estuviera completamente desligado de la cuestión institucional, ¿no? Que a veces hasta se reproduce dentro de grupos o conformaciones que no son de carácter institucional o que no pretenden serlo. Sí, ¿qué es pensar más allá de las instituciones? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se aprende? Caminar sobre esa pregunta me parece que es lo que nos ha ido moviendo y nos sigue moviendo. Bueno, ¿qué vamos a presentar entonces? A ver. Tenemos de todo. A ver, bueno, este menú que se despliegue. Tenemos demasiado. A ver, vamos. Vamos a ver si nos entra, pero bueno, vamos a transitar primero por experiencias. Hola. Que se llaman de grupos de lectura, podríamos decir autoorganizados, autogestionados, ¿no? Materias de filosofía colectiva y letras de la UBA. Y la organización horizontal también. Uh-huh. ¿Qué más? Pueblos originarios, bueno, cómo aprenden y cómo se educan, ¿no? Cómo se educan y cómo, a ver, cómo transmiten, porque a mí me parece que ahí vamos a tener tal vez distintas opiniones, pero lo que nos transmitió, por lo menos en la entrevista que hicimos, fue eso que para ellos es tan importante conservar, cómo también acercarse a las culturas de donde tienen que andar, porque muchos de ellos están hoy acá y vuelven cada tanto a sus lugares originarios, y bueno, esa cultura del idioma, del aprendizaje, de la tierra. Bueno, es un poco lo que nos van a reflejar. Después vamos a presentar a Gabriela Ramos, a la licenciada Gabriela Ramos. Es pedagoga y tiene, digamos, toda una formación y participación en espacios de género, justamente para reflejar los procesos del enseñar y el aprender dentro de los movimientos de mujeres. También vamos a estar haciendo una retrospectiva dentro de nuestro propio espacio. ¡Por supuesto! Y vamos a estar charlando, bueno, en realidad ya estuvimos charlando con nuestros propios compañeros de este espacio de construcción de la radio. Y bueno, viendo cómo se dieron ciertos ámbitos y espacios de formación y de aprendizaje retroalimentado también dentro de esta qué somos de esta radio, de esta así radio. Nos complicamos de entrada. ¿Qué más hay? ¿Después nos queda? Sí, lo de la radio es importante, pero para mí si hay algo a lo cual pongo en un lugar muy especial, porque lo siento muchísimo, es... igual es parte de la radio, en realidad, él mismo lo va a decir, Fernando Longobardi, que lo conocemos por Fernando Tambores, le decimos todos, él comenzó con nosotros con un programa de radio y también siempre está acá. Es más, es la marca de radio, digamos, masculina que tenemos cuando dice la colectiva, ahí está Fernando, pero bueno, él va a contar esto que para él es su forma de vida, su cambio total y su forma de vida. También bueno, nos estuvimos preguntando cómo aprendemos a través de los productos culturales, si queda tiempo, si no, va a estar también dentro del envío, la entrevista que hicimos con Ricardo Parodi, que es que él coordina espacios de cine debate, para ver cómo se dan estos también estos procesos de aprendizaje dentro de lo que es nuestra cotidianidad y los procesos de formación del ser humano que exceden ciertas instancias que a veces se toman, ¿no? Que se conectan demasiado con lo académico, con lo institucional y que se toman como, bueno, un cierto tiempo de formación. No, cómo se da la formación y cómo se sigue dando este aprendizaje a partir de los productos culturales. Bien, por lo que vemos, bastante diverso va a ser estas dos horitas de programa, así que si les parece empezamos con un temita y nos vamos relajando. Muy vamos bien. A escuchar a la hermosa voz de Marta Gómez con su tema Si yo fuera. Si yo fuera carpintero, si yo fuera carpintero, no tendría ni un ropero, ni un banquito, ni un sillón para mí. Si yo fuera zapatero, si yo fuera zapatero, no tendría ni un corseo, ni chancletas, ni un cordón para mí. Siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción para mí. Las que tengo todas son para ti. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera carpintero no me quedaría ni aserrín. Soy un cancionero, ¿de qué vale una canción si me la quedo? Del sol yo aprendí, se va y vuelve a salir. Y así día tras día. Si yo fuera verdulero, si yo fuera verdulero, no tendría ni romero, no tendría ni un puchero, ni una sopa, ni un raviol para mí. Porque siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción. Son para ti. soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera verdulero te regalaría el perejil. Soy un cancionero, ¿de qué vale una canción si me la quedo? Del sol yo aprendí, se va y vuelve a salir, y así día tras día. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera zapatero. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera verdulero. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera carpintero. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Con este tercer especial de Radio La Colectiva, con este conocimiento doble mano. Exactamente. Esa. Y bueno, vamos a presentar entonces nuestra primera entrevista que hicimos en días anteriores. Vir, bueno, nos vas a presentar entonces a... Estuvimos hablando con Patricio, integrante y participante de grupos de estudios colectivos y autogestionados. Que ¿dónde funcionan, Vir, esos grupos? Funcionan, tienen relación con gente de filosofía y letras. De la UBA. De sí. La UBA. Y bueno, después cada grupo va viendo dónde se juntan. Se juntan en distintos lugares. La verdad es que no tienen un único espacio para juntarse. Y bueno, la idea es que ellos, que Patricio contó un poco, bueno, en qué consistían estos grupos de estudios. Ellos también tienen una materia colectiva de epistemología. Así que bueno, nos contó un poquito, especialmente los grupos de estudios, que cómo eran y qué pasaba. Así que estaría bueno escucharlo. Vamos a poner el foco ahí entonces, va. En el año 95 hubo una lucha enorme contra la educación superior y nosotros veníamos activando hacía bastante tiempo, ya no militamos en partidos y frente al ataque que en aquel momento provenía de las instituciones, bueno, en aquel momento se luchaba para defender la educación pública y a nosotros nos hacía ruido esa consigna. La defensa, somos militantes y activistas de la facultad, pero nos hacía mucho ruido el tema de defender algo que padecíamos a diario. Y ahí viene lo que quería contar, es que ahí nacen los grupos de estudio. O sea, en realidad se produjo un hastío de la estructura académica y empezamos a hacer grupos de estudio básicamente sobre la base de no replicar aquello que nos hacía daño, que era la estructura del aula, donde está el profesor, bueno, conocemos todos, ¿no? O sea, el profesor que habla, los ayudantes que repiten y los estudiantes que reproducen. Esto nos estaba quitando el gusto por estudiar. Entonces empezamos a generar en las casas, en la propia facultad, grupos de estudio. O sea, frente a aquellas temáticas que la facultad no abordaba, nosotros tomábamos ese libro que la facultad no leía y que queríamos leer y le poníamos un formato distinto, de lectura pelada, horizontal, donde no habría... se lee en el lugar o se viene leído y se habla sobre eso, no se contextualiza, se trabaja el texto como un modo de entender la realidad. ¿Cómo se sigue el texto? Leerlo, los compañeros se convocan, alguien lee una convocatoria, no sé, queremos leer la fenomenología del espíritu de Hegel, quién se prende en esto, y ahí se debate la dinámica. Y los compañeros nuestros, a la vez que activaban en la facultad, hacían grupos de estudio bajo el supuesto de de elegir el texto que uno desea y sobre todo que la dinámica sea una dinámica horizontal donde no haya una voz privilegiada. ¿Se podía incluir cualquiera? Convocatorias públicas abiertas a todos. Con condiciones de, bueno, nosotros decidimos la dinámica y en general la gente que acudía, acudía porque le interesaba el texto y porque le interesaba la dinámica, y en un ambiente como el de la facultad saber que no había una acreditación, ¿no? Esto ya es un filtro enorme. Y así empezó, básicamente, empezamos con los grupos del capital. Esos son los iniciales. Eso ya ven, tener lástima que no vino Eduardo, pero no sé, unos más de 15 años, ¿no? A ver, lo que se trata de hacer es una experimentación asamblearia, llevar la forma asamblearia a sus consecuencias, a todos los terrenos. No que la asamblea sea el lugar donde se toman ciertas definiciones, sino que la asamblea sea una forma de relacionarse. Entonces a Patricio con esta experiencia, estos grupos de estudio autogestionado, un poco lo que aparece, ¿no? El tema de abordar lo que la universidad no aborda o no lee, ¿no? Mm. Esto de agarrar textos que no están en las currículums y tratar de leerlo de una forma colectiva, horizontal. Bueno, esto es un poco lo que nos encontramos con la experiencia de Patricio, ¿no? La idea de resignificar el propio conocimiento más allá de un docente, sino de pensar que todos tenemos conocimientos y cosas para compartir. Sí, por ahí yo pensaba en esto de digamos, de la forma de funcionamiento, porque muchas veces aparece como moda, ¿no? Así como hay un modo avión, puede haber un modo asamblea, ¿no? Como una cierta ingeniería de nos sentamos todos en ronda y entonces esto quiere decir que el conocimiento se democratiza y, digamos, la gente se va apropiando, digamos, de las distintas, de los distintos componentes del conocimiento. Y sin embargo, esto no es así. Digamos, nos podemos sentar como nos sentemos, pero digamos, si no hay un verdadero debate de ideas, ¿no? Y donde la democratización del conocimiento realmente esté explicitado para todos, esto no se produce, ¿no? Entonces digo, también como para desmistificar estos modos o modas pedagógicas que se vinieron instituyendo incluso desde el 2001 en adelante también, ¿no? Sí, pensaba que ahora después cuando escuchemos el segundo audio que habla de los conflictos que ellos se enfrentaban, uno de los debates y conflictos grandes que tienen todos estos espacios de conocimiento colectivo y autogestivo es justamente que circule la palabra, que nadie se instituya como docente. Digo, generar realmente una forma distinta de relación con el conocimiento y que no se reproduzca ningún maestrito adentro del espacio. Vamos a escuchar. Los conflictos que aparecían son los que uno se imagina, o sea, la inercia social hacía brotar aquello que nosotros combatíamos, quiero decir. Apareció un compañero que hablaba más, y ese compañero se reponía de vuelta a la figura del profesor, y si ese lo lográbamos callar, aparecían otros profesores más. O sea, cuando aparecía alguien monopolizando, che, esto no estamos haciendo lo mismo que venimos huyendo de las clases y estamos haciendo una clase. En los que participé pasó varias veces y bueno, y el doble trabajo de uno anularse en su ego y que nadie vuelva a ocupar el lugar que uno abandona, ¿no? ¿Cómo generar una estructura distinta? Eso es. Obviamente esto con mil tropiezos, no sale bien de entrada, no termina nunca salir del todo. Lo que pasa es que a la vez que emergía una palabra dominante, se ataba la lectura del texto a esa palabra dominante. Cuando aparecía el profesor, espontáneo, silvestre, aparecía que esa lectura que él hacía era mejor que las otras lecturas. Todo esto muy inconscientemente y todos queriendo combatir esa idea. Pero cada tanto se descubría eso, como que de repente frente a un párrafo complejo todos miraban a una persona que sabíamos que tenía poder resolver las cosas. Esto se ponía en evidencia, esto se quedaba. Y al principio marcaba. No, hasta que de repente, no sé, ese compañero faltaba y había un vacío que no sabía cómo llenar. Entonces, che, ¿qué pasa acá? Y volvemos, che, estamos haciendo lo mismo. Estos son algunos de los descubrimientos a lo largo de los años. Es muy parcial, insisto, porque yo participé menos de los grupos de estudio y participé de otras experiencias híbridas con más problemas aún que los grupos de estudio. El otro riesgo de los grupos de estudio es el aislamiento, ¿no? Y acá viene el cuento de que hicimos, o sea, la verdad que hicimos un montón de grupos de estudio, en este momento debe haber como 20, ¿no? Sí. Y tres revistas que se producen en función también en ese ambiente. Y después agregó la beta de la materia alternativa, medio que nos hartamos de algunos de participar en grupos de estudios y solo hablar con los convencidos. Nos empezamos a sectarizar, básicamente, o sea, para resistir nos sectarizamos. Uh-huh. A mi juicio. Entonces, después vino la propuesta, che, ¿por qué esto que hacemos hace muchos años, que lo reconozca la universidad como parte de lo que acá pasa, que nos certifiquen? Que lo que hacemos debe ser también valorado, porque no le damos el derecho a las autoridades de la universidad a decidir qué es conocimiento certificado y qué no. Nosotros hacemos esto muy seriamente hace un montón de tiempo, de otra forma, que la universidad acepte que esto también... ¿Y por qué buscar esa certificación? Porque si estamos, antes decían que no, que claro, no era necesario. Como consecuencia de la crisis de sectarismo que vivíamos. Éramos 20 grupos que se repetían la gente, de X cantidad de personas convencidas, y la certificación te garantiza masividad y problemas. Bueno, varios conflictos, ¿no? Que les fueron apareciendo en el proceso. Esto de que solo hablaban con los convencidos, de que terminan siendo grupos que se empiezan a aislar o a sectorizar. Qué difícil, ¿no? Poder salir de eso. No, y esto me quedé pensando en esta necesidad igual como desde algún lugar de volver a la cuestión institucional, ¿no? De esto de que la certificación da seriedad. La idea de volver a reposicionar esto de la cultura académica, ¿no? El conocimiento acreditado, ¿no? O la experiencia propia del campo, ¿no? Ahí pareciera que hay como dos antípodas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ellos se paran, digamos, como en un lugar, ¿no? Claro, porque ellos venían del ámbito académico y todos sentían un rechazo casi al mismo nivel sobre ciertas cuestiones que les generaba esta fricción con las cuestiones, ciertas restricciones de la institucionalidad académica, y se salen de eso y generan, bueno, este grupo abierto en el que muchas veces se dice que es una convocatoria abierta y que se trata de escapar de esa homogeneización, esa nivelación que produce la academia. Y en estos distintos niveles de experiencia, contextos y de análisis de textos que a veces son clásicos, también se puede lograr la desacralización, ¿no? De ciertos textos que tienen una visión aceptada de análisis y no se puede salir de eso. Yo pensaba en cómo colectivizar determinadas formas sin institucionalizarlos o sin referenciarse a la institución para gente que ya previamente uno sabe y se reconoce como que tiene una base institucional y de conocimiento. Me parece que la tensión que se genera en todos este tipo de espacios es ahí, es buscar formas alternativas, incluso más allá de los bordes, de colectivizar y de crear conocimiento de forma autogestiva, por un lado, y por otro lado es cómo llegar a que haya más compañeros y compañeras que puedan compartir eso sin institucionalizarse o tratando de estar lo más al borde posible de la institución o tal vez en una vuelta. Uno no sabe, digamos, ahí no se sabe qué hay, si hay una vuelta definitiva a la institución o tratar de pinchar, digamos. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque ellos mismos plantean lo difícil de poder correrse del saber, o sea, de ellos mismos en algún determinado momento, a pesar que luchaban contra eso, terminaban parándose desde ese lado como incorporando la institución en forma interna, apoyándose a cualquiera de ellos en ese lugar, ¿no? ¿Será posible de construir la subjetividad pedagógica conformada en las instituciones? Bueno, dejamos esa preguntita si querés, Silvia, y nos vamos a un tema musical y ya volvemos con más especial de Educación de la Radio. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva. Y me miraba sin parar. Si dos jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró. Y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme, qué excitante, de filosofía, qué interesante. De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La, la, la, la, la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, hacer cada día, invito los dos la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología, y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo, de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marx, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, no, no, el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, yo nombro como a 12 con cualquiera que conoce hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no poseía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía se lo epistemologaba. Le dije que se fuera el pensamiento formalista, acaba el idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos han revelado otra realidad. Nos ha señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar, vamos a cambiar esta vida vacía, esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Durante la música, viste, uno sigue debatiendo. Sí, claro, por supuesto. Quedó mucho para decir, pero bueno. Acá lo tenemos a Diego registrando todo. Se ha sumado Diego, acá también tenemos. Hay como un programa fuera del aire también. También está Germán, que está opinando. Acá está haciendo sus prácticas de operación, pero está opinando también. Y no va a escapar de que salga su voz al aire, Bueno, sí, vamos a tratar de todo. Bueno, ahora, ¿con qué seguimos? Nos vamos a los pueblos originarios. Estuvimos ahí entrevistándonos en esas reuniones que tienen las mujeres de los pueblos originarios, en esas marchas que organizaron a partir del año pasado, de abril del año pasado, por mujeres de pueblos originarios por el buen vivir. Y ahí, en esa reunión, nos encontramos no solo con mujeres, sino también con hombres que participan y que forman parte y que nos contaron muchísimas cosas que son imposibles de poner acá en todo en este momento que vamos a tener con ellos, pero como siempre lo decimos, todas las entrevistas van a estar puestas enteras. Así que ahí estaba Luisa, que es de la comunidad Coya, Irma Caupán, Mapuche, había una presencia de Iván, que es del pueblo vasco y que está haciendo estudios sobre mapuches tanto en Chile como acá en el lado argentino, y también estaba Ezequiel, que es salteño de la Puna de Atacama y es uno de los que hace nexo entre los pueblos, las distintas lugares donde están instalados los pueblos originarios y la capital, como para que toda la información vaya circulando de todo lo que va sucediendo. La verdad que es muy interesante encontrarnos con las voces de ellos, esa lucha que hoy en día nosotros tenemos, y es las mujeres. Creo que aprendimos mucho de ellas, de cuidar su tierra, respetar su tierra, y eso es un poco a donde nos lleva Luis. Nosotros no queremos mostrar eso, lo sentimos, es así. Por ejemplo, los equinoccios. Nosotros no tenemos una religión, no hay religión. Es una filosofía de vida. Y nuestra filosofía de vida es el contacto con la madre tierra, con la naturaleza, con la Pachamama, con Tata Inti, con Mamacocha, con el viento, con Guaira. Esa es nuestra vida. El respeto a levantarnos y agradecer estar acá, agradecerle a la vida, agradecerle a Pachamama de estar vivos y salir a trabajar. Pero nadie nos impone. Eso se nos fue transmitiendo de generación en generación. Una vez que se dijo así, eso quedó así. Si uno pide que agradecer, es el Aini,

y después tienen que ir a hacer algún proceso judicial, algún tipo de trámite, no se los reconoce y no hay alguien que pueda traducir, no hay alguien que los pueda representar. Entonces es terrible. Entonces por eso también tienen que aprender castellano. Bueno, ahí un poco, ¿no? Lo que escuchábamos, que a mí me llegó mucho esto. Nosotros le preguntamos, bueno, pero finalmente asisten a las escuelas normales. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa necesidad si pueden hacer una transmisión de generación de la lengua, de la alimentación, de la salud? Porque es una herramienta. Claro. No es exacto. Que yo elijo ir a la escuela, pero necesito esos conocimientos para poder defenderme. A mí que no me saquen la tierra y que no me saquen... Claro. Es increíble. Es lo mismo, es una cosa que todos tendríamos que pensar cuando vamos a otro lugar o tenemos que entablar una conversación con otro. Está bueno que conozcamos algo del idioma del otro. Por eso la importancia. Ellos en algún momento decían, bueno, sí, hoy es como una novedad. En las universidades aprendes quechua, aprendes mapuche, aprendes... Pero no es, digamos, solamente por un hobby nuevo, sino por saber. Y a mí me parece, y me parece que cada uno, y lo veo cuando vienen turistas acá, que no saben nada y quieren que todo se lo expliquemos de la manera. Yo creo que cuando vos vas a un lugar, lo mínimo que podés es entablar con alguien una mínima conversación. Si querés conocer a la gente, al pueblo, a los que están, vos necesitas tener algo mínimo. Y ellos lo necesitan, porque no creo que tampoco solamente quieran cerrarse en su pueblo, sino que quieran su conocimiento. Y hemos tomado ese tema de cómo muchas veces han abusado de ellos. Tenemos ejemplos bastante importantes cómo han usado de todo lo que son sus artesanías, todos sus aprendizajes para comercializar algo y no darles migaja. Podemos hablar de nombres, podemos poner nombres, pero bueno, sería para otro momento. Pero lo tratamos, cómo se apoderaron de muchas de sus cosas y realmente después los abandonaron. Y es así el abandono que hoy tienen que seguir luchando, no solo por conservar su educación, su lengua, sino también su territorio. Y eso es muy importante. Me parece que lo que se pone ahí en discusión es el lenguaje como campo de disputa de sentidos, ¿no? Digamos, bueno, cómo los pueblos originarios disputan el sentido también reconstruyendo su propia lengua, ¿no? Y resistiendo desde ahí para la construcción de su propia identidad, ¿no? Y cómo la lengua en realidad también da cuenta de toda, de otra cosa que está en confrontación directa con la cultura hegemónica, que es su propia cosmovisión, o sea, forma parte de algo mucho más más global. De que cosmogonía. Es, de cosmogonía, claro. Sí, de su relación con la sociedad, con la naturaleza, con los bienes comunes. Por eso menciona también, conecta directamente al Estado, que se vuelve la figura de la opresión, de esto que a ellos realmente los enfrenta desde las limitaciones del instituido, ¿no? Y lo relaciona con, bueno, el capitalismo, con el extractivismo. Porque en realidad es todo su paradigma lo que está siendo confrontado, lo que está en peligro. Bueno, vamos a tener toda la entrevista completa, ¿no? Después en la página web de la radio. Así que bueno, seguimos con más especial y vamos con otro temita musical. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Tosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. La gota cae, la bolsa la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ella. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, metido es el bolo. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdos, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clara. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vienenos tus monólogos, tus discursos incoloros, ¿no ves que no estamos solos? Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Ahora unos 20 años, lo empecé a hacer cuando fundé mi primer cineclub en la sala. Ahora unos 20 años, lo empecé a hacer cuando fundé mi. En el más estricto sentido espinociano, del libro tercero de la ética. En el más estricto sentido espinociano. Ahora unos 20 años, lo empecé a hacer cuando fundé mi primer cineclub en la sala Ángel Guimerá. Bueno, estábamos escuchando recién la voz de Ricardo Parodi, que estuvimos entrevistando porque nos preguntamos sobre cómo se da el aprendizaje en nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, realmente por fuera de lo que podemos pensar como ámbitos institucionales, ¿no? En nuestras experiencias diarias con los productos culturales, con las experiencias artísticas, ya que pensamos en el cine, obviamente, como bueno, el séptimo arte. Ricardo coordina talleres de cine, seminarios de cine, conecta cine con psicología, con filosofía, también coordina instancias, convocatorias aisladas, ¿no? De cine debate, o sea, tal día se proyecta una película en tal espacio, se arma una convocatoria y va a público abierto y sin necesidad de ningún tipo de requerimiento de conocimiento previo, ¿no? Así que nos preguntamos por estas experiencias y así es como Ricardo empezó a comentar un poquito haciendo una historización de su trayectoria dentro del cine debate. Ahora unos 20 años, lo empecé a hacer cuando fundé mi primer cineclub en la sala Ángel Guimerá, arriba del Teatro Margarita Giroux, en el año 82. Tal vez lo que tiene en común aquello que hacía desde el año 82 hasta la actualidad no es el debate, sino pensar a ese tipo de salas y ese tipo de cine que uno proyecta en esas salas como una forma de resistencia. En el 82 ahí pasábamos cosas que la dictadura no permitía pasar. Era interesante que no se molestaban demasiado cuando eran 20 espectadores, 30 espectadores, y en muchas ocasiones pasábamos películas que en el circuito comercial no podían ser vistas. Yo creo que la resistencia ahora se da en otro nivel, en otro lugar, y ese otro lugar no pasa específicamente por lo político partidario o por lo político militante, pasa por la resistencia cultural. En los espacios que venimos sosteniendo, ya sean en los lugares donde yo doy, en el Centro de Teoría de la Imagen, en Estudio 1, de 16 años tiene Estudio 1, son lugares donde de lo que se trata es de promover una resistencia cultural, y no hay mayor resistencia cultural, a mi entender, que el pensar. Por lo general no pensamos, por lo general nos pasamos el día repitiendo tópicos. El cine que proyectamos por lo general es un cine de escasa visibilidad, pero fundamentalmente es un cine que intenta atravesar los clichés, intenta atravesar los tópicos, y me parece que lo que se da en esos ámbitos es justamente una suerte de necesidad comunitaria de reencuentro con el otro. Yo siempre que pienso en la gente que está viendo películas por internet, lo pienso con una laptop como esa que vos tenés, y lo pienso como un acto solitario, acto cotidiano solitario, acto que yo manejo cuando quiero. La idea de espectáculo es distinta. La idea del cine cuando nace como espectáculo de masa tiene que ver fundamentalmente con el encuentro con el otro, con mi relación con el otro. Por eso es que actualmente se da como una superabundancia de eso, en términos de que necesito reencontrarme con el otro, aunque sea desconocido, pero está ahí a mi lado. No estoy solo en mi casa viendo lo que sea, y algo de la presencia del otro me afecta. El cuerpo del otro me afecta, y al afectarme me hace pensar. Estando solo, solitario, en mi casa, podré ver una película y podré después, a posteriori, tal vez, y solo tal vez, comentarla. Pero en la mayoría de los casos se vuelve una suerte de consumo indistinguido. Bueno, acá en este primer audio, Ricardo tira como unos disparadores que después más adelante va a volver a retomar y va a hacer un poquito más de hincapié. Primero, por un lado, esto de estas instancias de cine-debate, ¿no? Que tienen de interesante para destacar esto del encuentro con el otro, que en los últimos años se ha dado como un auge, ¿no? De los seminarios y de los cines-debate y darse un reencuentro en torno a una obra de arte, ¿no? Que incluye un cierto debate. Entonces, esto de, bueno, pero tomemos en cuenta que el arte tiene una naturaleza participativa, comunitaria, que se retoma en estas instancias de cine-debate. Entonces, también nos preguntamos, bueno, eso por un lado, y ahora lo va a retomar, ahora, bueno, va a evocar un poquito a Spinoza y va a retomar qué es esta cuestión del cuerpo del otro y cómo nos afecta, ¿no? Que no es lo mismo consumir individualmente, como se suele dar hoy en día, todo el tiempo, en las series, las películas que consumimos individualmente en la privacidad de nuestro hogar, y esta diferencia con esta forma de afección que plantea Ricardo en el cine. Y después también va a hablar un poquitito sobre las particularidades de el aprendizaje desde lo audiovisual, que está tan rehuido en las cátedras y en los currículums académicos, que parece que fuera algo que no se sostiene dentro de un ámbito académico. Y también un poquito va a hablar de algo que es muy importante, que no mencionamos en los anteriores especiales, que es del disciplinamiento del cuerpo, de la corporeidad y del adoctrinamiento del cuerpo, que en los espacios privados de debate, eso se puede empezar a deconstruir, ¿no? Uh-huh. Perderle miedo a la comodidad del cuerpo. Así que, bueno, lo escuchamos. En el más estricto sentido spinoziano, del libro tercero de la Ética, un cuerpo, una imagen que afecta a mi cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo que afecta a mi cuerpo. Y no se está refiriendo al sentimiento, se está refiriendo a micromovimientos, algo que se te mueve por dentro. Algunos pequeños micromovimientos corporales que te llevan muchas veces a la incomodidad, al no saber cómo sentarte, al estar molesto con algo, insisto con esta cuestión de una cuestión corporal, de un verdadero micromovimiento corporal que aumenta o disminuye tu capacidad de obrar a posteriori. La potencia espinociana viene ahí bien a cuento, pero lo digo como práctica cotidiana, como práctica habitual. El 90% del cine que consumimos, el 90% de las imágenes que consumimos producen en nosotros una suerte de vacuidad enorme. Lejos de vivir una cultura de la imagen, vivimos cada vez más y más en una cultura del tópico, del cliché preestablecido. Fíjate que hay una gran diferencia entre el cine como espectáculo, que implica que vos salgas de tu casa, tengas que arreglarte de cierta manera, predisponerte en ciertos horarios, a la cotidianidad de internet o de la televisión. Forma parte de tu registro cotidiano, forma parte de tu percepción cotidiana, no te saca de ese lugar ya constituido por la gramática. Estamos muy lejos de vivir una cultura de la imagen. Vivir una cultura de la imagen implicaría modificar, cambiar mi relación subjetiva con la imagen. En todo caso, lo interesante de la aplicación de técnicas que tengan que ver con el cine en la escuela sería promover esta cuestión de que el alumno pueda acercarse a una otra forma de relación con la imagen. No que el material venga a apoyar el discurso ya instituido por la maestra. Uh-huh. El tema es que no atraviese su lugar de saber. Yo te puedo asegurar que en ámbitos académicos donde yo doy clases, lo primero que hago es desparramar los bancos por todos lados. Me es absolutamente difícil y hasta casi imposible dar clase parado, o muchísimo menos, pero recontra muchísimo menos, sentado detrás de un escritorio. Si yo estaba diciendo que afectar es una relación corporal, de cómo mi cuerpo afecta a tu cuerpo y cómo tu cuerpo afecta al mío, la experiencia didáctica también pasa por ese lado. Yo recorro por todos lados y me siento al lado de un alumno o hablo con él enfrente. Obviamente en los espacios más reducidos, donde ya estás cerca, no es necesario. Pero en otros ámbitos hay que estar moviéndose, porque lo que se está poniendo en juego cada vez que uno está tratando de brindar alguna posibilidad, alguna potencia de aprendizaje, es el propio cuerpo. Si no, resulta ridículo hablar del cuerpo pero no mover el cuerpo. Resulta ridículo teorizar sobre el cuerpo pero no estar trabajando directamente con la corporalidad. Esto es fundamental. Pero ¿cómo hacemos cuando en el ámbito institucional todavía se sigue trabajando con la idea de los bancos, los pupitres uno detrás de otro, fijados al piso por lo general, bien atornillados, no vaya a ser cosa que alguien se mueva, digamos, vos decías bancos quietos? No, están atornillados, y si pudieran atornillar a los alumnos también lo harían, digamos, eso es una de las grandes cosas que hay que rever. Un tema de velocidades y un tema de corporalidades. Velocidades porque todos estos aparatos tecnológicos actuales implican una velocidad en la recepción de la información completamente distinta a la que el alumno recibe en la escuela. Y lo que es más importante, estos dispositivos, las nuevas tecnologías de la imagen, lo que traen es otra forma de percibir, una percepción mucho más rápida. Obviamente hay excepciones, hay gente que intenta hacer cosas distintas, pero desde el punto de vista general, institucional, vos tenés un tema de velocidades y de corporalidades. Mientras que el profesor está guardando una distancia por la tarima, aunque más no sea, con el alumno, la única forma de poder conmoverlo y afectarlo es trabajando con su propia corporalidad. El hecho de que te miren a los ojos es algo complicadísimo hoy en día. Digo, son muchísimos temas a resolver. Las velocidades son muy amplias, muy rápidas. De todas maneras, uno sigue pensando siempre lo mismo. O sea, se trata de pensar y pensar, pero un pensar que implica una producción creativa. Pensar en términos de crear algo nuevo. Pensar, crear algo nuevo para resistir. Otra no nos queda en el ámbito de la cultura. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Bueno, y acá seguimos con este tercer especial de Radio La Colectiva, del doble mano, del conocimiento a doble mano. Y acá estamos ya conectados con nuestra invitada del día, con la licenciada Gabriela Ramos. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá desarrollando esta idea de cómo enseñar y aprender fuera de los ámbitos instituidos. Y la verdad es que queríamos preguntarte, vos que sos especialista en cuestiones de género, que transitas los encuentros de mujeres y todo esto, ¿cómo se da el aprender y el enseñar en los encuentros de mujeres? Justo estaba escuchando con mucha atención el aporte de colega en relación al tema de la corporeidad, ¿no? Y me parecía sumamente importante, pensando también en cómo las mujeres enseñamos o nos enseñamos entre nosotras a ser mujeres, y la importancia que tiene esto justamente en los encuentros. Pensar en una pedagogía que tal vez no tenga objetivos, que es una educación asistemática ciertamente, y que tiene contenidos que tal vez no sean valorados por el sistema patriarcal, ¿no? Es esto de cómo las mujeres enseñamos a otras mujeres a tomar el espacio público, a marchar todas juntas, a repudiar la violencia de alguna de nuestras compañeras, cómo las mujeres enseñamos a otras mujeres a tomar la palabra, a poder expresar una idea, a poder argumentar. Todos conocimientos, todos saberes que en general en la escuela se enseñan o se promueven del lado de los varones, que hacen a después habilidades para defenderse o para ser exitosos en el ámbito público y que sin embargo se nos privan a las mujeres la posibilidad de ejercer un liderazgo democrático, no autoritario, no es algo que esté estimulado ni enseñado en la escuela, propiciado ni siquiera para las pocas estudiantas que se proponen para los centros de estudiantes, ¿no?, en las escuelas. Entonces, escuchaba esto con mucha atención porque en general lo que se facilita justamente en los encuentros de mujeres es esta posibilidad de encontrarse con la otra, de escucharnos, de reconocernos y de generar empatía, de generar solidaridad, de cortar con esta mítica competencia femenina que el patriarcado nos ha impuesto, de coordinar actividades de crianza en forma cooperativa, porque muchas compañeras de sectores populares viajan con sus hijos o con sus hijas, y entonces las actividades de cuidado, de alimentación se comparten, y estas son, es un pequeño laboratorio de aprendizaje de prácticas democráticas que en general no tenemos otro lugar para hacer, ¿no? Esto de sentirse hermanada con la otra, de poder generar efectivamente lazos de sororidad, donde sentir que hay objetivos compartidos, que hay luchas comunes, que hay trayectos, recorridos comunes y un espacio donde poder socializarlos, porque en general las mujeres que sufrimos violencia de género nos creemos que somos las únicas, las mujeres que han abortado en situaciones de clandestinidad siempre creen que son las únicas, las mujeres lesbianas que empiezan a hacer efectivo su deseo sienten que son pocas, pero ahí tenemos un espacio propicio para poder reconocernos en la otra, saber que los caminos son comunes y que la lucha en red también tiene que ser común. Entonces, la posibilidad del encuentro de mujeres y de no fracturar, también pienso esto, ¿no? A propósito de lo sucedido en el último encuentro de mujeres en Rosario. Sí. La posibilidad de no fracturar desde la militancia político-partidaria un espacio que nosotras, desde el espíritu original de los encuentros de mujeres, que ya lleva 31 años, pensamos o gestamos como horizontal, autogestionado, apartidario, no apolítico, porque ha influido en el reclamo en la agenda de los partidos políticos, pero sí apartidario, pensando en que no vamos a dejar la ideología de lado, pero no vamos a hablar en nombre del partido, ¿no? Porque son dos instancias distintas de lucha. Qué buenísimo esto que estás diciendo, Gaby. Digo, porque la verdad que nos vuelve el alma al cuerpo. Mira, acá, sí, acá todas estamos como suspirando. Y vos, qué suerte que Gaby dice esto. No, de verdad, porque digamos, nosotros estamos participando en un espacio de la radio justamente donde nos damos discusiones de género y donde también las discusiones digamos con los compañeros hombres digamos se traducen en estos puntos de vista, ¿no? Y la discusión con, bueno, con los discursos ya aparateados que vienen claramente de la mano de patriarcado, ¿no? Claro, absolutamente. Y cómo ahí nos damos cuenta, como mujeres y varones reproducimos el patriarcado, porque hacia lo que apuntamos es hacia nuevos modos de generar liderazgo, nuevos modos de generar poder como un poder para potenciar, diría Dora Barrancos, o para empoderar, pero no un poder de dominación, porque en realidad es esto lo que ya sabemos, y muchas mujeres representando a sus propios partidos políticos van a ejercer ese modo de generar liderazgo y poder, ¿no? Ese mismo modo del partido político, la verdad es que ya lo conocemos, ya sabemos que no nos sirve, menos a nosotras, entonces no queremos volver a reproducir esto. Vuelve a retomar también lo que venía diciendo Ricardo anteriormente, claro, que no es un poder que sea de dominación, sino más bien una potencia. Exactamente, ¿no? Un poder que habilite, ¿no? Claro. Para nosotros la pedagogía feminista justamente tiene esa posibilidad. O sea, aunque hay muy pocos desarrollos teóricos y es muy difícil de ser llevada a la escuela como institución, por suerte, punto. Es una pedagogía que para nosotros tiene, encierra una potencia. Es esa pedagogía de la vida cotidiana. Ese es el rescate de la experiencia. Es esa posibilidad que tuvo la nieta de aprender al lado de su abuela a hacer el tuco exquisito que solo la vieja sabía hacer. Y que cuando preguntaba la receta le decía, mirá, y ponele una pizquita de azúcar para cortar la acidez del tomate. ¿Cuánto es una pizquita? Y no se sabe. Esa pizquita se aprende solo estando al lado de la abuela y compartiendo ese momento en el que se aprenden otro montón de cosas, que no es solamente la cantidad de azúcar que se mide en gramos y que puede tener el chef la receta para, ¿no?, más adecuada para hacerla. Entonces, es ese compartir con la otra. Esto es la pedagogía feminista. Y en esto de la pedagogía feminista y el rescate de los saberes, de la experiencia, las mujeres somos expertas. Lo que pasa es que no son saberes validados por la academia. De hecho, en el 2001 las mujeres hemos salido a transformarnos en jefas de hogar, vendiendo dulces, vendiendo cositas tejidas al crochet, haciendo trueque con las cosas que teníamos en la casa. Esta es la pedagogía de la experiencia, la pedagogía de las mujeres, que ancestralmente alguna nos ha contado cómo tomarse un tecito para que no te duelan los ovarios cuando estabas menstruando, o cómo caminar para después poder parir en cuclillas y paliar los dolores del momento del preparto, o bueno, cuáles son las hierbas más habituales en el campo, en cada región, para tener una interrupción voluntaria del embarazo sin riesgo. Estos son los saberes, ¿no?, que la pedagogía feminista toma, y por eso no son institucionales y por eso no están en la escuela, porque son saberes de la cotidianeidad. Y estos saberes son los saberes femeninos, no son saberes que te sirvan para ser exitosa después en el mundo de la empresa, ni en el mundo siquiera del empleo público. Son saberes que te sirven para vivir en la vida cotidiana, y la vida cotidiana de las mujeres se desarrolla mayoritariamente en el ámbito de lo doméstico. Sí, estábamos. Son esas recetas que te pasaba la tía de cómo hacer para blanquear los pañales, ¿no?, que quedaban manchados con caca cuando eran de tela. Totalmente, totalmente. Acá las chicas más jóvenes no tienen experiencia de eso. Me imagino. Pero las que poníamos las ollas grandes con los pañales, claro, ¿no?, y que después los poníamos a secar al sol y los, claro, teníamos que planchar porque si no le paspaba la cola a los pibes. Eso. Exactamente. Esa es la experiencia y esa es la pedagogía feminista, ¿no?, la que rescata el aprendizaje fáctico. Y es interesante de pensar porque hubo en algún momento toda una corriente que se llamó de escuela activa, que también propone el aprendizaje a partir de la experiencia. Pero siempre es el modo de incorporar o de desarrollar los contenidos curriculares desde el hacer. Pero no es el aprendizaje de otros contenidos que sirven para la vida, ¿no? Este es el problema. Por eso la pedagogía feminista no puede institucionalizarse, porque no te va a resolver los problemas de matemática. Uh-huh. Aunque la abuela, para poder hacer la proporción de las bolas de fraile o de la pizza, sí tenga clara, ¿no?, lo que son las fracciones, por ejemplo. Sin embargo, no te lo va a explicar del modo en que las nuevas corrientes de enseñanza de la matemática lo diría. Y también estás aprendiendo fracciones, aún sin saberlo, ¿no? Bueno, nos has traído esta idea de la experiencia, porque justamente lo que estábamos planteando desde este especial es cómo pensar sin Estado, ¿no? Claro. Cómo pensarnos nosotras y nosotros fuera de los ámbitos del Estado. Cómo es el enseñar y el aprender en este conocimiento a doble mano, fuera de los ámbitos institucionales. Claro. Y cómo esto se da también en el ámbito del lenguaje, ¿no? Absolutamente. Como campo de disputa del sentido, ¿no? Absolutamente. El lenguaje genera, ¿no?, representaciones. El lenguaje crea realidades. Entonces es sumamente importante que empecemos desde ahí a militarla políticamente. Entonces cuando las chicas que gustan de chicas se hacen llamar lesbianas y tenemos que hacerle entender a toda la comunidad que no son homosexuales porque tienen nombre propio, esta es la primer lucha para el rescate de los espacios propios. Y cuando las chicas, aún teniendo un gobierno progresista como el que terminó el año pasado, que hizo tanto a favor de los derechos sexuales y reproductivos, siguieron pidiendo durante 12 años, necesitamos preservativos femeninos, y los preservativos no aparecieron, nunca fueron de producción nacional, con lo cual eran muy caros. Ahí está la posibilidad de seguir estableciendo lazos entre nosotras y no conformarse con una ley muy progresista que garantiza insumos de muy variados tipos a todas las personas que puedan reproducirse en forma natural. Bueno, entonces sí, producimos preservativos masculinos, anticonceptivos de muy diversas maneras, pero las lesbianas siguen aún hoy en día estando en riesgo si no hacen un campo de látex para sus prácticas íntimas, ¿no? Bueno, ahí estamos y lo vamos a seguir pensando. La verdad que te agradecemos muchísimo. Sabemos que saliste recién de un taller, que estuviste trabajando como todas nosotras. Así que bueno, te agradecemos un montón acá desde Radio La Colectiva tu participación en este tercer especial. Bueno, chicas, entonces quedamos en contacto para la próxima. Saben que siempre pueden contar conmigo y seguimos pensando juntas. Exactamente, gracias. Chao, Gaby. Gaby. Hasta la próxima. Buen día del sol, ¿eh? Igualmente. Gracias. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no Bueno, debate para seguirlo, ¿no? Está interesante todo lo que estamos tratando. Me parece que siempre da para más, siempre da para mucho más. Viene algo que para mí es muy importante. No sé, yo lo siento mucho porque me parece que cuando queremos hablar algo que esté fuera de lo institucional, este aprendizaje, este conocimiento, esta forma de vida que tomó Fernando

con todo el grupo, con todo lo que es Yumba, que es hoy el, formó varios grupos de candombe, pero hoy es Yumba, y bueno, siempre está, si es un 24 de marzo, si es una fiesta, si es una actividad acá en la Plaza de la Esquina, si hay que ir a algún lugar porque hay que hacer una lucha, también ahí está. Digamos, es eso que nos transmitió, que siempre podemos contar con él como nosotros contamos con él también siempre, y siempre nos ponemos a su disposición cuando él necesita algo también, digamos. Es también esa doble mano, ¿no?, del que estuvimos hablando. Me parece que a mí me cierra como es la experiencia que siempre pongo ahí en punta, porque es parte también de la radio, que es lo que vamos a hablar ahora dentro de un ratito más, pero es parte de eso. Él se llegó acá y así nos fuimos conociendo también juntos. Así que me parece que es una muy linda experiencia como para traer en este especial. Y además que Fernando trae algo, digamos, que ya venía apareciendo en los otros audios que estábamos escuchando, en los otros entrevistados, que tiene que ver con el placer, ¿no? Con el placer del enseñar y del aprender, ¿no? Y otra cosa que él traía también, esto es de estar como poroso, virginalmente dispuesto, para poder entrar en ese encuentro con el otro, para poder producir un conocimiento entre otros, ¿no? Me parece que esas son dos claves que él vuelve a ponerlo como más en blanco sobre negro, y me parece que es fundamental, ¿no?, que ya vamos como eso redondeando como algunas claves, no, en términos de producción de conocimiento, ¿no? Me gusta el concepto de poroso, como permeable, sí, abierto, ¿sí? Ahí nos vamos con un separador que habíamos hecho, pero que lo pusimos un poquito de música que tiene que ver con esto, con los lindos quilombos que arma Fernando con muchísima gente, y ya nos venimos acá a hablar de la radio. A ver. Lindos quilombos armamos. Sí, después, claro, la gente se junta y arma una comparsa. Y después se juntan todas las comparsas y arman lindo quilombo. Una cosa así, que es en este caso es un desfile de comparsas de candombe, organizado durante todo el año con mucho esfuerzo, sacrificio, mucha pasión por un montón de comparsas y candomberos sueltos, que le ponemos mucha mucha energía a eso porque es lo que retroalimenta lo que hacemos durante todo el año. Sonreír. Yeah. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Y vamos con uno de los últimos tramos de este tercer especial de Radio La Colectiva en este conocimiento a doble mano. ¿Doble mano? Doble mano, sí, doble mano. Vamos a esta parte. Nos queda todavía, ojo, Por eso. Que todavía tenemos bastante, pero bueno, sí. Estamos y vamos a hablar de la radio. Y eso sí que es importante porque de una parte, no de todo, no nos va a entrar todo. Si quisiéramos hablar de cómo transferimos conocimientos, cómo llegamos a encontrarnos y de repente hablar de cosas que nunca nos imaginamos, de aprender cosas que nunca nos imaginamos, y en este caso un poco está centralizado en dos compañeros, que uno es muy nuevito y otro desde el comienzo, desde que empezamos no esta radio, sino otra radio que también hacíamos, o sea que son muchos años, y lo que es ese taller de operación, que cómo se planteó y cómo fue recibido, la doble mano. Cómo aprendemos, ¿no? Y cómo en forma colectiva nosotros en cada momento estamos compartiendo conocimientos, ¿no? Ya sea a través de nuestra asamblea, en todas nuestras experiencias, cada cosa que vamos construyendo en forma conjunta. Nosotros vamos desde algún lugar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas y nos transformamos, que para mí eso es lo más importante. Y aprendimos a hacer radio haciendo radio. Hay mucha gente que vino a esta radio y nunca había hecho radio. Y aprendió haciendo. Sí, aprendí a operar, yo también. Sí. Bueno, Fernando de Tambores antes hacía mucho hincapié en esta palabra, el compartir. Y nosotras destacábamos la diferencia con el impartir, ¿no? Un conocimiento. Entonces, eso nos devuelve a la pregunta del cómo se reproduce este flujo de conocimiento que vamos construyendo y compartiendo, ¿no? Y de cómo se dio este proceso, que no fue tampoco tan espontáneo ni desde la praxis cotidiana, sino que tuvo todo un proceso de logística, ¿no? Este taller de operación que se coordinó desde nuestro espacio de construcción de esta radio. No puedo con la marca en el orillo, y me estaba acordando de que Paulo Freire justamente es el que dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino fortalecer y propiciar las condiciones de producción de ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, y acá, ¿cómo se nos juega esto? Acá en la radio, ¿cómo producimos la construcción de ese conocimiento? Pensarnos nosotros como sujeto y objeto del aprendizaje. Así que, bueno, ahí vamos, Una apuesta del aprendizaje en la experiencia de coordinar entre gente, de ver qué rol cumple cada uno, cómo se articulan y qué experiencia social hay ahí. Es decir, no solo entre nosotros coordinando, sino cómo está afectando nuestra actividad en X contexto social. Digo, en este caso podría ser la comunicación o las distintas problemáticas que se toman. Hoy es educación, pero otro día es desapareció una piba, nos reprimieron. Hay un trabajo por coordinar un montón de miradas distintas, digo, distintas edades, distintos ámbitos, distintas profesiones, y hay una experiencia extra que es lo mismo que pasaba en las tomas. De golpe todos estaban fuera de su rol cotidiano y estaban aportando todos los conocimientos extras. Por eso me resonó tanto. Es como, bueno, no, yo sé hacer esto, yo conozco a alguien que no sé qué, y había una coordinación por poner todas las experiencias que están fragmentadas en función de una actividad con peso social o con intervención, digo, dentro de un momento político determinado. Y esa forma de conseguir el conocimiento hace que el conocimiento se sienta casi performativo, digo, estamos haciendo algo al mismo tiempo que estamos aprendiendo de lo que nosotros podemos cooptar y lo que todo el resto está tratando de ayudarnos a articular dentro de un conjunto. Digo, no estoy aprendiendo algo para que algún momento me sirva, digamos, esa cosa como de, bueno, ahora, bueno, pero esto mañana te va a servir. No, bueno, me sirve hoy un poquito, mañana capaz mejor. Es como, hay una articulación real con otras personas, con un momento, con una problemática y demás. Algo de todo eso creo que es lo que permitía pensar el taller integralmente. Después, si vamos a enfocar al taller, digo, creo que desde el momento cero era un abrir la puerta, y se sintió así. No había en la práctica un decir, bueno,

bajar una cantidad de reflexiones a un espacio que además lo colectiviza, porque cuando vos lo pones sobre la mesa deja de ser algo individual que surcaste en la práctica y lo abrís a todos, ¿no? A todos y a todas. Cuando uno logra proponer para el debate en base a lo que ha aprendido, lo colectiviza. Eso es lo que digo. Si no, solo queda en lo que yo aprendo en mi experiencia. Que por ahí en lo técnico termina teniendo esa facilidad de que hay cosas que son muy concretas. Cable enchufado, cable que anda, que bla. En lo periodístico entran una cantidad de otros mundos. Y entran todas estas discusiones, porque nosotros además tenemos esta característica que estamos hablando de un lenguaje radial y de cuestiones periodísticas. Era una radio comunitaria, no era una radio comercial. Entonces ahí está ese otro debate de lo profesional y no. Bueno, todas colectivamente y ¿sí? casi al unísono. Nos pusimos de acuerdo en una palabra clave que mencionó Diego, entre otro montón de conceptos que dan para indagar y tirar y tirar, pero cuando mencionó el término enamorar, todas estuvimos de acuerdo en que sí, hay un tema clave de retomar el tema del deseo que impulsa toda la cuestión, toda la maquinaria. Es un enamoramiento que tenemos siempre. A veces hay rabietas. Porque no todo, ahí nombro otro compañero de la radio que es Nacho, que dice siempre, todo usted puede que la parte linda. No todo es tan lindo como queremos, pero sí nos volvemos a enamorar y creo que cada vez que nos enamoramos es con más fuerza. Le ponemos todavía más porque es casi que desde el comienzo no queremos perder nada. Siempre hay más conocimiento, hay más intercambio, hay más puesta en común, más colectiva y eso nos enamora siempre. Habíamos dicho, ¿no?, en el especial anterior, esta idea de la educación como cita amorosa, ¿no? Walter Benjamin decía que la educación es una cita entre generaciones, pero no de cualquier manera, sino que tenga que ver con el amor. Así que bueno, ahí vamos, ¿eh? Sí. Y también trata el tema de la profesionalización, ¿no? Que es un tema bastante para debatir también. Acá estamos haciendo unas caras de ¿nos vamos a meter en eso? No, en eso no me quiero meter porque... Es la hora más del programa. Sí, claro. Es que caracteriza nuestra práctica como también una profesionalización que se opone ¿a qué? A, bueno, las radios comerciales. Es un deseo que cumple una cierta función y también mencionó el tema de que hay un objetivo político. Sí, un objetivo político y un objetivo de hacer las cosas bien. Las cosas las tenemos que hacer bien porque queremos que salgan bien, porque él habla de las voces que nos escuchan, habla de las voces que nos callamos, habla de las voces que tenemos reclamos, denuncias, que queremos construir algo y que no nos dan nunca vida. Entonces, ese es lo que buscamos. Buscamos hacer algo bien. No queremos una chapa, no queremos eso. Queremos saber que cuando nos escuchan, saben que lo que estamos diciendo fue visto de distintos lugares, fue pensado, fue masticado y fue errado y puesto en punto para antes de salir. No queremos equivocarnos ni no nos da lo mismo una cosa que otra. Pero no es ese es lo que queremos, que las cosas salgan como corresponde, que se diga lo que se tenga que decir, que se diga bien. Yo pensaba en la importancia de que el conocimiento técnico o el conocimiento teórico o el conocimiento del libro esté puesto al servicio de la producción y de la práctica y del conocimiento colectivo. En tanto, el conocimiento de los libros, el conocimiento técnico, está pensado en pos y para lo colectivo, se revaloriza y ayuda a moverse. Y cuando uno se mueve es cuando aprende, cuando camina. Yo voy a decir que yo siento el enamoramiento, por ejemplo, de Diego cuando lleva los controles. Siempre desde el primer día vi cuando Diego desliza los potes, hay otra manera de hacer. Sus manos parecen que bailan, sus manos parece que acarician, sus manos parece que acogen a la consola. Esa es la visión que tengo. Por eso le decimos Goldfinger. No sé si nos está escuchando, está por ahí, pero no importa. Esa es la realidad. Por eso Diego transmite en eso. Eso es lo que transmite cuando enseña, cuando le da lo otro. Él decía, eso lo colectiviza. Lo colectiviza. Ahí va, también. Que, bueno, otro término clave que todos dijimos, por ahí vamos, que es esto de